Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había intentado un plan demasiado audaz para poder regresar al castillo. En compañía del joven Jim Preston, quien regresara a Riley en busca de Rude Tornel, se había disfrazado con la ropa de los Caballeros de la Muerte y así habían presenciado la extraña ceremonia donde el conde Bartok celebraba nupcias con Rude Tornel. Los dos, haciéndose pasar por los Caballeros de la Muerte, presenciaban el extraño rito inspirado en las misas negras. Veían cómo el conde Bartok obligaba a beber a Rude un extraño brebaje tan rojo como la sangre y viscoso. Luego, el siniestro personaje, armado de un puñal de plata, causaba una pequeña herida en el antebrazo de la joven y al brotar una gota de sangre, el conde Bartok bebía ansiosamente aquel líquido caliente que manchaba las ropas de Rude Tornel. Pero Jim Preston no podía contener más sus impulsos de estar al lado de su amada y sin medir riesgos trataba de llegar hasta la joven. Aquello era suficiente para que el conde Bartok lo descubriera. Rápido lo atacaba con la espada, causándole una herida en el hombro y luego le arrancaba la careta de Caballero de la Muerte. Rude Tornel reconocía de inmediato al hombre amado. El sentimiento de su alma bastaba para romper momentáneamente su estado hipnótico. Rude reconocía a Jim Preston y cuando el joven intentaba atacar al conde Bartok, el jorobado Jorvik lo dejaba inconsciente de un fuerte golpe. El conde Bartok se daba cuenta que había sido engañado y por consiguiente descubría que el otro Caballero de la Muerte que acompañaba a Jim Preston no podía ser otro que Calimán, y daba órdenes para que los guardias lo atacaran. Calimán estaba descubierto, a punto de ser atacado, y era entonces cuando se lanzaba contra un gran ventanal en audaz intento de salvación. Aún sin saber si en realidad aquel hombre enmascarado era Calimán, el conde daba órdenes para que lo apresaran, y Jorvik lo seguía como perro de presa. Calimán había caído hasta un patio interior y trataba de escapar, trepando por una estrecha ventana que conducía a un oscuro pasillo. Calimán avanzaba dificultosamente vestido con aquella pesada armadura de caballero medieval y pronto se daba cuenta que... ¡Dios santo! ¡Oh, estoy perdido! Este pasillo no tiene salida. Estoy atrapado en un callejón sin salida. El jorobado Jorvik seguía el rastro de Calimán como perro de presa. Aún sin saber si era Calimán o no, pues creía que su madre, la bruja Amadea, lo había matado, seguía aquel hombre que había penetrado al castillo disfrazado como Caballero de la Muerte. Dificultosamente trepaba por la estrecha ventana. Entró por aquí. Lo vi perfectamente. No podrá escapar por este pasillo que no tiene otra salida. Vamos, vamos tras él, vamos. Jorvik sabía que el fugitivo estaba en aquel pasillo. Levemente iluminado por el resplandor de la luna llena que entraba por la angosta ventana, se iluminaba también la cara de Jorvik, quien avanzó cauteloso. No, no podrá escapar, no podrá hacerlo. El conde Bartok ha dicho que lo quiere vivo o muerto. Bien, pues cumpliré sus órdenes. De pronto, Jorvik se detuvo al distinguir algo. ahí está. La luz de la luna hace brillar su uniforme. Está de espaldas, inmóvil, tratando de pasar inadvertido. ¡Vamos, ya lo tengo! ¡Vamos! Los ojillos de Jorvik permanecían fijos en la figura de aquel hombre semioculto en la oscuridad. Jorvik avanzaba lento, con movimientos simiescos, con el cuerpo echado adelante por el peso de su descomunal joroba. No escapará. No podrá hacerlo. Cuando se dé cuenta, ya tendrá mi garfio clavado en la espalda. El garfio de acero de Jorvik brillaba siniestramente en la semioscuridad. Avanzaba cauteloso hacia el fugitivo que permanecía inmóvil junto al muro. Sus ojos brillaban en ansiedad criminal. Mantenía su brazo derecho en alto con el garfio listo a clavarse en la espalda del fugitivo. Cada paso de Jorvik era calculado perfectamente. Contenía casi la respiración para no delatar su presencia. Ya estaba muy cerca de aquel hombre que permanecía de espaldas. Luego, el jorobado apretó los dientes con rabia y... ¡Se clavaré, garfio! ¡Por fin! Jorvik hundió el garfio brutalmente a la altura de la nuca de aquel hombre y se escuchó un quejido sordo y angustioso. Jorvik vio caer a aquel cuerpo, pero reaccionó sorprendido al darse cuenta que... ¿Qué es esto? No era en realidad el fugitivo, solo su ropa. Jorvik se dio cuenta que no había nadie ahí en realidad. Solo la armadura del caballero que había escapado. Solo la ropa, la armadura que alguien dejó aquí simulando el cuerpo de un hombre, pero... Pero entonces, ¿quién lanzó el quejido al asestar el golpe de garfio? Su pregunta encontró la respuesta inmediata cuando a sus espaldas se escuchó una risa burlona. ¿Quién está a mis espaldas? Me parece reconocer esa voz. Y de entre las sombras surgió una figura atlética, vigorosa. Un hombre con cuerpo de gladiador enfundado en blanca casaca de seda con botonadura de oro y blanco turbante donde brillaba una esmeralda. ¡Calimán! ¡Es Calimán! Que estaba anonadado. De entre las sombras veía surgir a Calimán, el hombre increíble que, luciendo su blanco atuendo de seda al estilo hindú, avanzaba hacia el jorobado clavándole sus azules ojos. Calimán, no es posible. Usted está muerto. Merecía estarlo por haber caído en la trampa que hábilmente tendió a Amadea. Merecía estar muerto. ¡Y lo está! Lo sé. Usted solo es un espectro. Tal vez un espectro. Sí, un espectro que ha regresado a hacer justicia. Creíste que habías matado al caballero de la muerte. Gran error fue el tuyo de no cerciorarte si solo eran tus ropas las que atacaste. ¡Maldito! Usted es Satanás en persona, pero... ¡Jorvik lo matará! Jorvik se lanzó contra Calimán esgrimiendo su filoso garfio de acero, pero el antebrazo de Calimán lo aprisionó del cuello. ¡Quieto, Jorvik! ¡Quieto! ¡Me ahoga! El brazo de Calimán rodeaba el cuello de Jorvik como barra de acero que apretaba más y más, haciendo gemir al jorobado que hacía inútiles esfuerzos por liberarse. Durante toda tu vida has obedecido los mandatos de un bestial asesino. Bien, Jorvik, ahora obedecerás mis palabras. De lo contrario, este será el fin de tu vida. Créeme, mis palabras son ciertas. No. ¡Maldita! Jorvik luchaba desesperado, pero el brazo de Calimán era firme como una roca y apretaba más y más. Obedeceré sus palabras. Lo haré, pero suélteme. Calimán sonrió. Luego apartó su brazo de acero y Jorvik se desplomó casi inconsciente. Y ahora escucha. Estas son mis órdenes. El conde Bartók permanecía inmóvil en medio de aquella suntuosa y espectral sala de ceremonias. Su esquelética figura, cubierta de pies a cabeza con la malla negra y cargando sobre sus huesudos hombros la larga capa escarlata, era como la presencia de un fantasma en aquella solitaria sala. Sus ojos verdosos se hallaban entrecerrados. Era como si recordase que instantes antes había estado a punto de besar ardientemente la boca de Rude Tornel después de celebrar sus extrañas nupcias. Pero todo se había venido abajo con la presencia de Jim Preston, el joven enamorado de Rude Tornel. El conde se daba cuenta que mucho tenía que continuar luchando para que la joven olvidase al hombre que amaba. De lo contrario, tenía que mantenerla para siempre en estado hipnótico. Y ya había otra cosa que lo llenaba de incertidumbre: la sospecha de que Calimán no hubiera muerto y estuviera en el castillo bajo el disfraz de Caballero de la Muerte. No, es imposible. Calimán está muerto. Amadea tuvo que cumplir mis órdenes. Ella sabe lo que le espera si no obedece. No, Calimán está muerto. Muerto. Luego, una voz, un grito que parecía brotar del mismo infierno, hizo reaccionar al conde Bartók. ¡Mi señor! ¡Mi señor! Era Amadea, la bruja, quien avanzaba penosamente por los oscuros pasillos, arrastrando su mísera figura envuelta entre harapos sucios y quemados. La diabólica mujer rompió el silencio con sus gritos dolorosos. ¡Mi señor conde Bartók! ¡Si nos encuentro! ¡Amadea! ¿Qué deseas aquí? ¡Oh, mi señor conde Bartók! Esta pobre vieja no merece vuestro perdón. Más merece que su cuerpo sea azotado y que el cadáver se arroje a los perros hambrientos. ¡Más, mi señor! ¡Os pido misericordia! ¡Misericordia y perdón! Deja de gimotear como una condenada y habla. ¿Qué sucede, Amadea? ¿Qué haces aquí? Escucha, señor. Escucha esta verdad de mis labios va a surgir. Calimán. Calimán es indestructible. ¿Qué dices? ¿Calimán? ¿Acaso no le diste muerte? ¡Responde, Amadea! No, señor conde. Calimán está vivo. ¿Vivo? ¿Calimán vivo? Sí, señor conde. Pero os aseguro que esta pobre vieja hizo hasta lo imposible por cumplir vuestras órdenes. Calimán estaba en mi poder. No había nada que hubiera podido salvarlo. Y sin embargo... ¿Qué? Yo... Responde. ¿Cómo pudo escapar? Valido de los más extraños y terribles poderes. Escucha, señor. Iba a degollarlo, a cortarle la cabeza, pero algo paralizó mi cuerpo. Sus ojos me miraban intensamente y luego, manos invisibles me arrebataron el hacha que fue a estrellarse contra las rocas. Después, traté de cegarlo, de quemarle esos malditos ojos azules llenos de poder y dominio, pero... No lo vas a creer, señor, pero... Calimán invocó a sus terribles poderes y ese maldito pajarraco que guardo conmigo, Lucifer. Mi cuervo se lanzó enfurecido clavándome su pico repetidas veces. Estaba enloquecido. Me golpeaba con sus alas y quería sacarme los ojos. Estaba enloquecido porque Calimán le ordenaba atacarme. Oh, señor, mirad mi cuerpo. Está lleno de quemaduras. En mi lucha contra el maldito cuervo caí entre las llamas de la hoguera. Mirad mi cuerpo, señor. Mirad cómo tiene horribles quemaduras. Solo pude salvarme invocando al espíritu de Satanás que me salvó de morir quemada. Amadea, bien sabes lo que te espera por no haber cumplido mis órdenes. ¿Qué vais a hacer, señor? No, por favor. No. Los verdosos ojos del conde Bartók estaban fijos sobre la vieja Amadea, que retrocedía temerosa. ¡Piedad, señor! ¡Piedad para esta miserable vieja que trató de cumplir vuestras órdenes! Tú sabes el castigo que mereces, Amadea. Te arrepentirás mil veces por no cumplir mis órdenes. ¡Oh, señor! ¿Pero cómo matar a Calimán? ¿Cómo matar a un hombre que tiene poderes extraños y terribles? El conde Bartók avanzó lento hasta el muro y descolgó un látigo con púas de acero en el extremo. Y Amadea, la bruja, retrocedió angustiada, mirándolo con terror. ¡No! ¡No, no, señor! ¡No asustéis a esta pobre vieja! ¡Mirad mi cuerpo lleno de llagas, con mis carnes quemadas hasta sangrar! ¡No! ¡No! ¡No, mi señor! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡No dejaré parte sola de tu asqueroso cuerpo! Cuando haya terminado con el látigo, tus despojos serán arrojados a los perros. ¡Maldita! El látigo rasgaba las flácidas carnes de Amadea, la bruja, que se encogía dominada por el dolor. ¡No! ¡No, no, señor! ¡Perdonadme! ¡Perdonadme! Jamás debí confiar a una vieja inútil. Pero si sobrevives al castigo, toda tu vida tendrás para arrepentirte. ¡Toma, maldita! ¡Así! ¡Así! ¡Hasta convertir tu asqueroso cuerpo en una masa sanguinolenta! ¡Así! ¡Así! ¡Hasta convertirte en un despojo humano! ¡Así! ¡Así, maldita! El conde Bartók golpeaba sin misericordia a la bruja, haciendo que sus flácidas carnes se abrieran a cada golpe. ¡Un espectáculo impresionante y diabólico! El conde Bartók retrocedió cansado, jadeante. De su huesuda mano colgaba el látigo manchado de sangre. Retrocedió como fiera enloquecida, mirando a la bruja que permanecía inmóvil, destrozada por los brutales latigazos. Solo se escuchaba su respiración ahogada y ronca. Debes dar gracias al demonio que aún estás viva. Esto te enseñará a obedecer mis órdenes, para que nunca olvides que aquí solo existe una ley y una justicia, la que impone el conde Bartók. Y ahora te dejo, Amadea. Y a mi regreso, no quiero encontrarte aquí. ¡Lárgate! ¡Lárgate! El conde Bartók se envolvió en su larga capa escarlata y avanzó hacia los oscuros pasillos, mientras su voz retumbaba en los viejos muros. ¡Jordi! ¡Jordi! ¿Dónde estás, maldito cobado? ¡Jordi! La bruja respiraba ahogada y dolida. Poco a poco fue incorporándose. Tenía el cuerpo bañado en sangre, y en su cara repulsiva y diabólica había una expresión de dolor, de impotencia y de odio. ¡Maldito! ¡Maldito seas, conde Bartók! ¡Juro por la memoria de Lucifer, por todos los demonios que reinan en las sombras, que me pagarás esto! ¡Me lo pagarás algún día! ¡Amadea jamás te perdonará! ¡Jamás! Mientras tanto, el conde Bartók había llegado hasta las habitaciones donde Rude Tornel permanecía bajo los efectos del hipnotismo. El siniestro personaje decía burlonamente muy cerca de su oído: Escucha. Escucha, Rude Tornel. Te habla tu amo y señor, el conde Bartók. ¿Reconoces mi voz? Sí. Sí. Escucho tu voz, señor. Y mi alma y cuerpo te pertenecen. Esta noche será maravillosa, mi adorada Ruth. Tendrás el privilegio de servirme fielmente. Tendrás la dicha infinita de matar a un hombre que es mi enemigo. Sí, mataré. Mataré si tú me lo pides, señor. La víctima es Jim Preston. Aún así estás dispuesta, Ruth. Tus palabras son órdenes que obedezco fielmente. Si tú lo deseas, mataré a ese hombre llamado Jim Preston. Mientras tanto tenía aprisionado al jorobado Jorvik. El malévolo criado había sentido ya la fuerza de Calimán y estaba dispuesto a obedecer sus órdenes. Sí, sí. Haz lo que usted ordene, Calimán. Lo juro. Me alegro que estés dispuesto a cooperar, Jorvik. Porque lo que voy a pedirte es que traiciones a tu amo, el conde Bartok. ¿Traicionar a... al señor conde? A menos que prefieras morir. Créeme que con gusto aplastaría tu asquerosa cabeza con mis manos. No. Podría hacerlo fácilmente. Mira. Y las recias y musculosas manos de Calimán oprimieron toda la cabeza de Jorvik. Y eran como dos tenazas de acero que presionaban con tal fuerza que el jorobado sentía que su cabeza iba a ser aplastada como nuez. No, señor. Obedeceré. Calimán aflojó la presión de sus recias manos y el jorobado retrocedió temeroso. Ahora condúceme hasta donde tienen prisionero a Jim Preston. Sí. Lo llevaré. No me importa traicionar a mi amo. Prefiero vivir. Venga conmigo. Lo llevaré hasta el calabozo del prisionero. Y el jorobado avanzó penosamente entre las sombras, seguido muy de cerca por Calimán. Treparon por empinadas escaleras de piedra rumbo a las celdas situadas en la parte superior del castillo. Y al fin llegaron hasta un oscuro salón y... Este es el lugar. Déjeme abrir esa puerta. Cuidado con una traición, Jorvik. Mucho cuidado. El jorobado avanzó. Y en un movimiento rápido que Calimán no pudo evitar, hizo funcionar una trampa. El suelo se abrió a los pies de Calimán y el hombre increíble desapareció. ¡No! ¡Maldito! ¡Caíste en la trampa! ¡Buen viaje al infierno! ¿Ha muerto Calimán al caer al profundo pozo que se abrió a sus pies? ¿Es el final del hombre increíble? ¿Logrará el conde Bartok obligar a Rude Tornel a asesinar a Jim Preston? ¿Triunfará el siniestro personaje y acabará por celebrar bodas sangrientas con la hermosa joven? Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.